Atención a tu móvil, atención a tu móvil, que esto se acerca. No, no es una dana, esto es una hoguera. Miedo a las ruinas, porque llevamos un mundo nuevo en nuestros corazones. Y el rap que escucharía Camilo en Sierra Maestra. I'm a field negro. Hola, hola, hola, esto ya lo decimos, no es una dana, no es una tormenta, es un incendio. Prendemos una nueva hoguera de Cienfuegos, política y rock. Programa ya número 206, llevamos desde el año 2016 en las ondas. Recibe un fraternal saludo desde el territorio libre de la Sierra Maestra Pinteña, donde opera la guerrilla radiofónica de la que somos el órgano de expresión. Un programa este 206 que es un poco programa de paréntesis entre la séptima y la octava temporada de Cienfuegos, que grabamos, eso sí, como siempre, en Radio Sata, la emisora comunitaria de Pinto, los lunes a eso de las 7 de la tarde, y donde las repeticiones son los viernes a las 7 de la mañana y los domingos a las 11. Cienfuegos, que remitimos en Ovejas Negras, que por cierto acaban de empezar como programa su octavo curso, lo empezaron con el mes de septiembre, y que van a celebrar el cumpleaños por todo lo alto el próximo día 17 de septiembre en la sala La Trinchera de Vallecas. Atentas a las redes sociales de Ovejas Negras. Remitimos Cienfuegos también en Ágora Sol Radio de Madrid, Radio Almaina de Granada, Radio Activa de Alcoy, Radio Argallo de Cantabria, Radio Clara de Valencia, Radio Trama de Sabadell y Radio Gallinera de este Valle Alicantino. Y esperamos que para esta próxima temporada alguna emisora libre o comunitaria más se sume a esta familia. Escúchanos también cuando quieras en la web cienfuegosradio.com y en las plataformas iVoox, Spotify y Archive. Y para contactar con Cienfuegos, ya sabes, el email comandante@cienfuegosradio.com, en Twitter, Facebook, Instagram y en el grupo de Telegram. En todas las redes estamos ahí. Os saludamos hoy en directo, pues este que habla, comandante Buenaventura Cienfuegos, acompañado en el estudio por el subcomandante Cupido Porra. ¿Cómo estamos? Contento porque mañana termino de trabajar, que le den por culo al trabajo, joder. Eso es muy muy buena. Y la teniente vergonzosa, como siempre, con Cienfuegos en la retaguardia. Programa raro el que vamos a tener hoy, pues como raro que ha sido este verano, pues para la gente que componemos esta familia cienfueguera. La verdad es queremos hacer algunos cambios antes de la octava temporada, algunos cambios en el programa, en la estética, quizá añadir alguna sección, alguna persona, ya iremos viendo, pero la verdad es que no nos ha dado tiempo, porque también estamos teniendo muchos cambios en nuestras vidas, en las vidas de la gente que formamos parte de la guerrilla radiofónica de la Sierra Maestra Pinteña. Cambios, además, de los que solo podemos culpar o dar las gracias al capitalismo, como a casi todo. Así que hacemos este programa intermedio, pues porque lo echábamos de menos. Habíamos anunciado hace unas semanas, nos tomamos unas vacaciones y ya estaremos más adelante, pues esto que estamos hoy no es la vuelta, es un paréntesis, ¿vale? Y teníamos ganas, pues también, de contar algunas cositas. Tampoco nos ha dado tiempo a hacer las tradicionales fotos de las vacaciones, porque en realidad no hemos tenido unas vacaciones como tal todavía. Y de eso va a ir un poco el programa de hoy, ¿o no? Como os hemos ido contando en los programas anteriores, algún viaje sí que hemos hecho la gente de la guerrilla. Entre ellos, ha habido alguno que ha viajado bastante a Asturias y nos ha traído cosas, pues como con la que vamos a comenzar. La escuchamos y luego os lo contamos. Mucho cuidado, ganeros, que anden los lobos de caza. Bajaré hasta la aldea. siente. No me entienden que el ganado también lleve el medio ambiente. Non sé que Dios voy a dar. Naide nos da soluciones, naide se cuida de nos. A ver, subcomandante, explícanos qué hemos puesto hoy, porque la verdad que se sale absolutamente de los sonidos habituales del programa. Y mira que últimamente hemos estado permitiéndonos muchas licencias, ¿eh? Por supuesto, pues mira, aquí estamos poniendo a un guaje de la Pola de Elena, de allí de Asturias, que se llama Daniel García, el taxista coplero. Buena combinación de profesiones. Sí, sí, sí. Y tengo que decir que conduce también, como canta, de mis pocos viajes express que he podido hacer mientras trabajaba todo el verano. Uno ha sido subir a una de las zonas de montaña que más me gustan de todo el mundo, por no decir la que más, que ha sido al macizo de Lesubiñes. Y desde allí, desde La Pola, zona minera, capital del concello de Chena, pues pillé un taxi. Y el taxista ha sido Daniel García. Estuvimos charlando un buen rato. Le conté que yo hacía un programa de radio que no tenía mucha relación con la música que él canta, pues copla, tonada, música así más muy diferente a la que ponemos aquí, pero que si me pasaba los temas, que yo le ponía una canción. Así que bueno, 3 meses después, porque esto fue a finales de junio, aquí va y bueno, canción en asturiano, canción que toca muchos de los temas polémicos dentro de este mundo rural o semirural de Asturias, el tema del lobo, el tema del jabalí, el tema del zorro, el tema de lo que considera la gente que trabaja en el monte, en el campo, ya sea en la ganadería o en la agricultura, lo que es el medio ambiente. Y me parece que era interesante poner esa versión, esta letra, Y yo, ¿qué queréis que os diga? A mí la canción me ha gustado mucho y me quedo para la próxima vez que suba Pales Ubiñes con este colega, con este Daniel García, que, joder, siempre se hace mucho mejor cuando contratas un servicio y puedes estar a gusto charlando, pasar el rato y que te pongan musiquilla. Así que algo muy, muy, muy alejado de lo que suele ser pillar un taxi en Madrid, cosa que de lo que también estuvimos hablando. Y la verdad es que bueno, que ahí va. Pues haya quedado esta presentación de hoy. Vamos a seguir con música asturiana, ¿no? Sí, pero cambiamos de tercio, ¿eh? Sí, sí, esto va a ser un poco más parecido a lo que solemos poner aquí. ¿Presentas o le damos y presentas? Venga, vamos a poner unos clásicos, clásicos, clásicos, como eran estos Strange Guajes, gente salida de la escena hardcore punk asturiana de los 90, con gente de Intolerance, así como grupo más conocido. Se juntaron para uno o dos conciertos sueltos, muy concretos, y espero que tocasen la mejor canción que tenían, como era Coherencia. Strange Guajes es uno de los grupos que se cayeron de ese famoso festival Tsunami de Gijón tras la reunión con Vox que comentabas en unos programas anteriores, pues precisamente por eso, por coherencia. Un verano, decimos, sin vacaciones como tal para los miembros de la guerrilla por distintas cosas. Es particular ese verano, el verano en Madrid. El verano de no poder tener verano porque toca trabajar después de tu trabajo, porque se acaban los contratos o porque... como muchas de mis compañeras, el trabajo principal que tienen no les da para poder pagar el alquiler. Y bueno, pues sí, sí, yo llevaba pues desde el año 2020, que con el año del COVID yo me encontraba en paro y me tocó trabajar el verano entero, sin pasar el verano entero en Madrid como trabajador. Y la verdad es que es peculiar, ¿eh? Es peculiar porque por un lado es muy tranquilo el hecho de pasar sobre todo agosto, que se sigue notando que es el mes donde más gente se va de vacaciones, tienes como mucha tranquilidad, mucha calma, mucho espacio para hacer nada, porque está todo cerrado, no puedes ir a comprarte un libro, no puedes irte a quedar con alguien porque no queda nadie, literal. Sí, sí, yo soy uno de ellos. Claro. De veces que me escribiste, ¿estás hoy? Pues estoy aquí, estoy allá, claro, estoy en el pueblo, estoy en la piscina, estoy moviendo trastos. No hubo nadie, literal. Y... me siento menos mal, entonces. Sigue haciendo muchísimo calor. En esta ciudad de Pinto, por algún motivo, deciden cerrar la piscina de natación, que es un deporte que practico esporádicamente 2-3 veces a la semana, 5 veces a la semana en verano, a mitad de agosto, con lo cual no puedes nadar y practicar cualquier otro deporte a 30 y pico grados a las 8 de la tarde, cuando te levantas a las 6 menos algo de la mañana, es bastante difícil. Sí, y nadar como tal en la piscina de verano, que va de pinto, que es bastante buena, nada, sí, no se puede. Es una piscina de refrescarse, pero te chocas con todas las familias. Claro, a mí me mola ir también a la piscina, pasar el rato, tomarme unas cervezas y echarme a refrescar. Pero claro, cuando quieres hacer algún tipo de actividad deportiva, que te haga olvidar la puta mierda que es estar trabajando en Madrid en verano, pues no, la piscina normal, la de chapoteo y la de estar a gusto, no es. Entonces es peculiar pasar el verano así, porque luego es verdad que las pocas veces que subes a Madrid capital es relativamente agradable de pasear, aunque este año sí que se ha notado, por un lado, el exceso de calor y por otro lado que el turismo, por lo menos el que se recibe, es cada vez menos estacional y había mucha gente en, pues yo qué sé, sitios chulos, el Retiro, el Paseo del Prado, espacios que habitualmente son agradables con poca gente, pero no, en este agosto había gentecilla, la verdad. Sí, eso a pesar del calor que ha sido insufrible durante el mes de agosto en toda la zona de la meseta, ha sido terrible las cosas como son. Sí, ha sido complicado, así que ha habido que hacer escapadas de fin de semana muy rápidas a los lugares donde los refugiados climáticos nos vamos, que es al Cantábrico. O sea, literalmente, escapada un fin de semana sí, otro no a Asturias en de clase B, que es Cantabria, y a descubrir que... Aquí, venga, conflictos territoriales aquí que ni nos van ni nos vienen, pero vamos a azuzarlos. A descubrir que se puede disfrutar bien en otro país, como es el Reino de Asturias, bien en la playa de Castilla, la verdad. La playa de Castilla, eso era Murcia antiguamente, cuando sí, pertenecían a Castilla la Nueva. Murcia, que hay que reconocerles que dentro de las ciudades que se insurreccionaron contra Carlos V en la Guerra de las Comunidades, estuvo como ciudad. Así que honor y gloria a los murcianos de hace unos cuantos siglos. Vamos a continuar con el guión, porque, porque si no esto puede ser terrible, puede ser como han sido nuestros cerebros hace un par de semanas. Ahora, como han bajado las temperaturas, nos hemos olvidado, pero no. Vamos a hablar del verano desde otro punto de vista, de quien se queda en un sitio donde el verano es el peor momento del año, como por ejemplo Barcelona. Y para escuchar vamos a escuchar un grupo de allí, a Rudimental y Dennis, desde esta ciudad, cantando Strike Out a Valcarca, que es una versión del Strike Out a Massachusetts de los NoFX. Y vamos a reconocer que no sabemos bien de qué va la canción original de los californianas. Se está metiendo con alguien, se ríe de alguien que cuenta su traslado de Massachusetts a California. Pero la canción de los catalanes, de los Rudimental y Dennis, es una queja contra algo de lo que hemos denunciado muchas veces aquí, la gentrificación. Quien canta se está quejando del precio de los alquileres y el tamaño de los pisos. Y además hay que decir, es un grupo pues, que hemos descubierto nuevo. Hoy estamos entre descubrimientos y canciones clásicas. Vamos, ahora toca pues, uno de esos descubrimientos. Vamos con esos Rudimental y Dennis, con Strike Out a Valcarca, versión de NoFX. Marcha de Valcarca, pues ya no queda opció. Marcha de Valcarca, un pis molt acollidor. Marcha de Valcarca, però realment m'hi hagués quedat. Marcha de Valcarca, degut als especuladors. Marcha de Valcarca, marcha de Valcarca. Vaig anar al Guinardó, em van dir que era un lloc ben parit. Yo no me cabía un kit. Pasa al pis del Borja, porque el lloguer era barat. Vaig anar al Guinardó a fer un fashion i morir. Vaig marxar de Vallcarca. Vaig marxar de Vallcarca. Vaig marxar de Vallcarca. Vaig marxar de Vallcarca. Vaig marxar de Vallcarca. Quan ja no quedava. Strike Out a Valcarca, esa referencia además nada disimulada al Strike Out a Compton, que es una referencia muy básica del hip hop yankee, del rap estadounidense. Compton es uno de los barrios más chungos de Los Ángeles, de donde surgieron muchos de los grupos de gangsta rap, de los que debo reconocer sé lo justo y necesario, pero la referencia básica sí que la tengo de ese Strikeout a Compton, mantente apartado, mantente lejos de Compton o de Valcarca, como en esta cuestión, porque aunque, como estamos diciendo, vivimos en un país, en ciudades en las que durante el mes de agosto, durante gran parte del mes de agosto, hay muchos sectores que cierran, que paran, que es casi imposible, pues lo que comentaba el subcomandante, comprar un libro, quedar con alguien porque está allí o allá, y estás allí o allá porque mucha gente se han ido de vacaciones, porque es cuando su empresa cierra, aunque no quisieran irse en agosto, se tienen que ir en agosto porque su empresa cierra, en el sector servicios, en la industria, eso se para prácticamente todo, pero hay muchos sectores en los que evidentemente, en este país tan dedicado al turismo, es el momento de más trabajo del año, con mucha diferencia. Esa frase hecha de hacer el agosto no viene por nada. Hablamos de eso, sectores dedicados al turismo, pero también otras como actividades para niños, la gente que trabaja en playas y piscinas, y otra gente por la que simplemente su sector no para y es un mes más. Yo qué sé, pongamos las tiendas de alimentación, pues que tienen también te atienden en el supermercado en agosto, no suelen cerrar. No hemos encontrado datos que digan cuánta gente realmente toma esas vacaciones, ese derecho arrancado por la clase trabajadora, cuánta gente toma ese descanso en verano y cuánta la toma en otras fechas. No hay o no hemos encontrado esa estadística oficial, así que no podemos hablar más que por sensaciones. Nos atrevemos a dar un dato, pero sí que podemos decir que para esas personas que el descanso no lo pueden tomar en verano, tienen que tomarlo en otras fechas, pues el verano es en realidad un coñazo. O no tomarlo, que mucha gente del sector del que yo provengo, que es el sector de lo social, la discapacidad y demás, que prácticamente no pueden descansar, porque tienen varios trabajos y les tiene que coincidir que puedan darle las vacaciones en los dos, tres o cuatro trabajos a la vez que se tienen. Claro, es como un fruto secundario, ¿no? Un efecto secundario de esa precarización de los sectores. El sí. derecho a vacaciones sí, lo sí. tienes si tienes un trabajo, uno o dos trabajos estables, indefinidos, en los que puedes... te salen las cuentas con eso, y con un trabajo indefinido durante el año, pues tienes ese derecho a vacaciones bien claro y bien. Si tienes que estar combinando varios para que las cuentas salgan, las vacaciones también cuesta que salgan. Y esa gente que no tiene vacaciones, que tiene que estar trabajando durante el verano, pues como decíamos, el verano se ha vuelto un coñazo en la ciudad. Muchos trámites no se pueden hacer, muchos sitios están cerrados, hace calor, y en determinados sitios, lo hemos mencionado con Madrid, hay turistas. Y a veces solo turistas. Y a veces solo turistas y quien está trabajando para ellos. Y si además de tener que trabajar, vives en un sitio turístico, el verano es seguramente el peor momento del año, aunque ojo que hay determinados sitios en los que el turismo ya no está siendo estacional. En relación con esto, y ya hemos puesto un grupo catalán, pues nos ha llamado la atención una noticia. Entre los visitantes de Barcelona se puso muy, muy de moda en los últimos tiempos ir a ver el atardecer de los llamados búnkeres del barrio del Carmel, un sitio que oficialmente se llama el Turó de la Rubira, y de paso pues se monta botellón allí. Debe ser un sitio bonito de efectivamente de ver el atardecer desde allí. En realidad en el Carmel no hay ningún búnker, sino que son los restos de una batería antiaérea de la Guerra Civil. Y aquí comentar, es que sí pasa mucho que quienes no sabemos de arquitectura militar, a todo resto de instalaciones fortificadas, especialmente de los conflictos del siglo XX, los llamamos búnker automáticamente, aunque no lo sean, aunque sean otro tipo de instalaciones. Y aunque históricamente se le ha llamado como se le tenía que llamar, mazacote. Mazacote de hormigón que servía para hacer cosas ahí. Pues ahí en el Carmel, los búnkeres del Carmel no eran búnkeres, eran una batería antiaérea. Pues la plataforma de esa batería antiaérea se hizo muy popular como punto para observar Barcelona desde lo alto y sobre todo para lo que de verdad importa cuando uno viaja. La foto para Instagram. A principios de 2023 la cosa se empezó a ir de la mano y ha habido momentos en los que se ha llegado a juntar pues unas 1.300 personas en un espacio que, pues, que no está pensado para tener 1.300 personas. Uno no pone una batería antiaérea en un sitio pensado que vayan a haber ahí 1.300 personas. Es una acumulación de gente que no solo daña un punto de valor histórico, que a veces nos olvidamos, estos restos de la Guerra Civil pues son ya cosas con sus 80 años, que nos cuentan muchas cosas, sino que además es algo que produce muchísimas molestias a los vecinos, y dado que se trata de un mirador desde el que cae en vertical un cortado a bastante altura, es un sitio que puede ser hasta peligroso. Y cuentan que hay ocasiones en las que la Guardia Urbana de Barcelona ha tenido que desalojar a la multitud para evitar males mayores, y al final de tantas protestas de los vecinos, el ayuntamiento hizo algo. ¿Qué hizo? Pues a principios de este año, de este 2023, construyeron una valla alrededor de la zona y avisaron que desde finales de abril no se podría acceder a la hora del atardecer. Este cierre, pues no solo perjudica a quien vive allí, porque claro, porque se llena de turistas, no puedo ir yo a ver el atardecer al lado de mi casa en algo que he hecho toda la vida, sino que también lo malo es que no ha servido para que el turista deje de ir. Los turistas siguen yendo por muchas cosas. Durante todo este verano ha seguido habiendo aglomeraciones alrededor de la valla, en lugar de en el propio búnker, plataforma antiaérea, alrededor de la valla y por dentro, que es una valla que al final no es imposible de saltar y los turistas, cuando vas en plan turista, no tiendes a no respetar todo. Ha habido momentos de tensión porque la Guardia Urbana no ha sido capaz de impedir que la gente llegue. Y que mucha de la gente que va aquí al Turo de la Rovira lo hacen en muchos casos bebidos y porque los vecinos también están ya hasta las narices de aguantar. Hubo un incidente bastante grave a finales de junio en la que agredieron a un vecino de 76 años que se enfrentó a un grupo de turistas que estaba trepando la fachada de su vivienda para entrar a los búnkeres, bueno, a la batería antiaérea. ¿Cómo se puede hacer frente a un problema como este? Pues es que cualquier búsqueda en Google sobre el lugar, sobre el Turo de la Rovira, sobre los búnkeres del Carmel, nos lleva a las primeras posiciones a páginas sobre qué visitar en Barcelona, que lo sitúan como un lugar imprescindible y sin mencionar en la mayoría de los casos que está cerrado, que no puedes entrar así porque sí. Y hay redes sociales en las que determinado tipo de influencers cuelgan machaconamente fotos, vídeos, TikToks, estos vídeos insistentes de 15 segundos recomendando visitar el punto, pero sin molestarse en contar mucho más. Incluso si eres un turista, un viajero preocupado por el impacto que puedes tener, pues es difícil llegar fácil a la información sobre que es un conflicto, que los vecinos están hasta las narices, que el sitio puede llegar a ser peligroso si no haces una búsqueda específica de problemas para los búnkeres del Carmel. Y esa es una búsqueda además que está o en castellano o en catalán, buscando en otro idioma, en inglés, alemán, pues no se encuentran noticias sobre cómo afecta el turismo a los vecinos. Y vamos a ser sinceras, hoy en día turistas, quien más quien menos, somos todos cuando viajamos. Y cuando viajamos hacemos este tipo de búsquedas sobre todos los sitios a los que vamos. Nos preocupamos de las molestias que podemos causar. Y desde el otro punto de vista, ¿qué pueden hacer las instituciones y los vecinos al final contra esto? Es al final una pescadilla que se muerde mucho la cola. En el caso concreto del barrio del Carmel, ni siquiera es una zona turística tradicional de la muy turística y cada vez más Barcelona. Es un barrio más bien humilde, de clase trabajadora, de rentas bajas, que no saca realmente ningún beneficio de todas estas hordas de turistas que lo visitan, porque no van al restaurante, no van al bar, simplemente van allí y dejan su mierda. Era justo lo que quería comentar, que el Carmel es históricamente uno de los barrios de la zona alta de Barcelona, que quitando algún sitio más de clase más alta o directamente para ricos, en general los barrios altos de Barcelona son barrios de clase obrera. De hecho, yo siempre me ha resultado muy peculiar porque recuerdan muy lejanamente a los barrios altos de las grandes ciudades latinoamericanas, que es donde se concentra la pobreza. Tiene un cierto toque. Que más históricamente han estado muy mal comunicados. Recordemos cuando se derrumbó el túnel del Carmel porque estaban llevando el metro hace 15, 20 años y demás. Y luego el hecho de que, entre otros espacios, el búnker, el Turo de la Rovira, esté ahora mismo masificado, es porque hace unos años, 10 aproximadamente, igual algo menos, se inició un proceso de descentralización del turismo en Barcelona porque el centro histórico y la zona de la Sagrada Familia y demás estaba tan sumamente colapsada que era imposible que absorbiera más turismo, y lo que se hizo fue intentar bajar la cantidad de turistas, no, buscar otros espacios donde ese turismo se fuera en la idea de que se iba a seguir generando negocio y al mismo tiempo se iba, digamos, a esponjar ese turismo, ¿no? Y no, lo que se ha hecho ha sido masificar espacios relativamente cerca del centro. Estoy pensando, por ejemplo, el barrio del Clot, y también zonas muy concretas y muy bonitas o muy interesantes completamente alejadas del centro urbano, como es el caso del que estás comentando. Una locura, vamos, porque al final tienes turismo de masas en toda la ciudad de Barcelona. Sí, se está yendo muy de madre. Este problema no se limita, por supuesto, a Barcelona, se ve en muchísimas ciudades del mundo, pero quizá en el Estado español el caso más bestia para mí sí sea Barcelona, pero podemos hablar de muchos. Madrid lo estamos viendo cada vez más, pero también se da mucho quizá en sitios que no lo relacionas con la masificación turística como Santiago de Compostela, pero está pasando también muy, muy, muy, muy bestia. Y muchas veces pasa la masificación que se da en determinados sitios no pensados, no preparados para ello, se da por modas repentinas y se da tanto en medios urbanos como en medios rurales. Y al final las protestas tampoco tienen mucho éxito porque al fin y al cabo el turista que pasa ve la pancarta de fuera turistas, pues vale, pero él va a pasar por ahí una vez, no va a volver. Hará la foto o a lo mejor no y le dará un poco igual, es complicado. Si eres de esas personas que has pasado el verano en esta situación, sufriendo la plaga de los turistas, el calor y la rutina laboral toda la vez, mientras los medios de comunicación dan por hecho que estás en la playa descansando, te están contando continuamente los problemas del día a día en la playa, pues solo decirte, no has estado solo, no has pasado ese verano solo, no lo estás pasando solo. Están pues, los vecinos del barrio del Carmel en Barcelona y parte de la guerrilla. Y vamos a retomar ese tema veraniego. ¿Y qué hay más veraniego que las grandes vueltas ciclistas? Eso pues lo sabemos todos, eso es de primero de ciclismo. Yeah. Aguántame la nieve del Estelvio, así aguanté Valverde con sus cuatro pelos. Tengo los motivos para sentirme campeón en el vivero, vino Fer con la recuperación. Fuck yeah, en 5 años se vio Barceló, cofidísito pa' dentro, bro. Es el puto arte como Sepkus, como Ganna, limando curva como Banner. Me quedo con tu cara, no partía como el cuadro de la pina. Nota mis palabras, póngame la insignia, me quedo con el trono como Sagan. Vengo con la bici del Jan Ullrich gordo. Llámame gigante si camino solo. Cuando entré primero en el velódromo, hago la de Roglic en Sanlúcar, tonto. Esto es ciclismo pero a fondo, que esto es un deporte de fondo. Igual si van dopados en el fondo, me está quedando el tema muy redondo. Piroto pa'lante como Sergio Samitier, de cuando me inventé al potro en el PC. Soy como un camión, un tractor de Cler. Te está molando el juego, Mati VDP. Aguántame la nieve en el añelo, ganando hasta el Gold Race por sus huevos. Me he puesto un ritmito y lo mantengo, no me echan abajo ni 10.000 rencos, Y tengo más escuela que Gilbert, pica de viruela, fru jodido con la pata chula. Un poco más mítico que el MG, es polaco el que no bote Zenon Jaskula. Ya es que no salen, estamos hundiendo morales, ahora soy peor. Los devuelvo a los rastrales y los pongo en la báscula. Y es que ya ni sudan, ¿sabes? El doctor Jekyll descartando bipolaridades. Salió jodido la última vez que le di al contador. Me compré una Bianchi y enseguida ya se nos pasó. Nah, nah, yo le vuelvo a tirar. Nah, nah, lado oscuro, ¿dónde estás? Sigue tu camino que sin ti me va mejor. Ahora tengo a otros que me lo hacen mejor. Si antes le daba la ruta, ahora el ciclocross. Ahora el ciclocross, ahora el ciclocross por fin. Aguántame la vuelta al ejercicio, estoy pasando por cada resquicio. Me creo lo que quieras, pero siempre está presente lo del hijo de Rudicio. Please plus, el deporte es muy molón, sí señor, stop. Un saludo a Raúl Alarcón. Cuando era un crío siempre se salía, tío. Luego vino el lío de Armstrong, todo alrededor. Ya es que no salen, estamos hundiendo morales. Ahora soy peor, los devuelvo a los rastrales. Los pongo en la báscula y es que ya ni sudan, ¿sabes? El doctor Jekyll descartando bipolaridades. Salió jodido la última vez que le di al contador, pero hablé con Clavi pa' que le invite al Mayot. Nah, nah, nah, yo le vuelvo a tirar. Nah, nah, lado oscuro, ¿dónde está? Sigue tu camino que sin ti me va mejor. Ahora tengo a otros que me lo hacen mejor. Si antes le daba la ruta, ahora el ciclocross. Ahora el ciclocross, ahora el ciclocross por ti. Ciclismo, ¿qué era esto que hemos escuchado, compa? Pues esto era Demancio, primero de ciclismo, un rapero con letras específicamente sobre el deporte de la bici, de las dos ruedas, como diría Perico Delgado. Y que ya habíamos puesto en alguna otra ocasión y bueno, pues esto sirve para introducir uno de los grandes socios veraniegos, que es básicamente ver el Tour de Francia. No correrlo. No. Yo alguna vez lo pensé, pero dije, mira, total, ¿para qué? Gente que curran en verano también, ¿eh? Los ciclistas. Efectivamente, sí. Y bueno, pues hay gente que aprovecha el Tour de Francia para echar la siesta, que yo entiendo que es la mayoría. Y luego hay gente que vemos el Tour de Francia, los mundiales, la Vuelta a Castilla y León, la Vuelta a Burgos, el circuito de Guecho, la clásica de Ordizia, y estamos esperando que empiece la Vuelta a España. Sí. ¿Ha empezado ya? Y no, ha empezado, efectivamente. Llevan 9 días de competición, la verdad. Y bueno, pues este año y estos últimos años en general, después de unos años de muchísimo aburrimiento en el ciclismo por un dominio casi Real Madridista de uno de los equipos ciclistas, del equipo Sky y posteriormente Ineos, llevamos unos años que han salido un grupete de ciclistas que nos hacen disfrutar bastante más y que consiguen incluso que la gente que ve el ciclismo para dormir no se duerma. El aburrido era antes, ahora es divertido. Ahora es divertido de verdad. Ah, vale. Y bueno, pues este año hemos tenido pues toda esa épica del ciclismo, que cada vez es menos, porque como hemos comentado ya en otros programas, cada vez hay más tecnología, los tiempos se miden mal, los entrenamientos, la dietética, el dopaje mecánico, el uso de potenciómetros, de los pinganillos, con lo cual el equipo se comunica contigo, te dice cuándo tienes que atacar, las tácticas y demás. Pues no es ese ciclismo épico de carreteras destrozadas, de barro, de lluvia, de malas condiciones en general, pero aún así el Tour de Francia siempre nos deja algunos momentos interesantes, ¿no? Algunos momentos como ese I'm gone, I'm dead, estoy muerto, de Pogacar, que es igual este gran ciclista que ataca en cualquier momento, situación, que se lo pasa bien. Es un poco vieja escuela, ¿no? Sí, muy vieja escuela, de si tengo que atacar 50 kilómetros ataco, si tengo que jugarme un sprint me lo juego. Si antes de eso he estado corriendo el Tour de Eslovenia con gente que podían ser mis colegas del barrio, yo les gano igual. Y bueno, pues se comió contra el ganador de Francia, del Tour de Francia de este año, que está corriendo la Vuelta a España, contra Vingegaard. Un día que explotó como se explota en las grandes ocasiones, en las grandes gestas ciclistas, pero al revés, ¿no? Esto que les humaniza, decir, hostia, es que le han reventado. O sea, tenemos la continuación del landismo con este Mikel Landa y sus declaraciones bastante... bastante chulas de, bueno, yo es que... Sí, a ver qué pare de mí. Yo el Tour no lo voy a ganar. Venga, hombre. O cosas como, bueno, me ha mandado correr la Vuelta a España y, bueno, yo en realidad prefería descansar. Y los rumores de que se les ve en las fiestas de sus pueblos, ahí en Murguía, pues pasa un poco de rosca entre Tour de Francia y Vuelta a España. Bueno, eso es muy ciclista. Y ese tipo de cositas. Y bueno, pues al final siempre nos van dejando pequeñas historias y a quien no le gusta el ciclismo y al final pues solamente ve el Tour pues porque ganaba Indurain y después el tocayo y el paisano Alberto Contador, pues bueno, pero a la gente que disfrutamos el ciclismo, a pesar de que ya no es lo que era antes, ni mucho menos, estos últimos años están siendo disfrutones. Y de hecho luego tuvimos un mundial en Glasgow, que era un circuito prácticamente urbano con algunas subidas de cuestas, pero vamos, como si suben las cuestas de aquí, de las calles de Madrid, con lluvia, con el asfalto mojado, que hostia, es disfrutón, ¿eh? Como un rider en día de tormenta, sí, sí, ¿no? Sí, efectivamente, tal cual. Así que bueno, esa afición que para muchos es una forma de pasar el rato cuando no hay nada que hacer, y que para otros es realmente un disfrute y algo muy divertido, joder. Pues yo me espero a que lo cuente Anderiz Aguirre, que es el tipo que ha conseguido que un deporte que no me interesa nada me disfrute los libros. Estoy con Cómo ganar el Giro bebiendo sangre de buey. Que es un librazo, la verdad. Qué librazo. Qué historias más guapas de... No solo de ciclismo. El ciclismo es la excusa para contar más cosas. Es el tipo de cosas que nos gustan. Y bueno... ¿Dónde mejor? Ya lo hemos dicho, el ciclismo mejor que en la propia carretera, viendo ahí pasar a la serpiente multicolor y demás, donde mejor se ve es en casa. Así que nos quedamos aquí en casa, a apenas unos metros de este flamante estudio de Radio Sata en la Sierra Maestra Pinteña, Vamos ahora con uno de tantos pinteños ilustres. No nos referimos a Alberto Contador, sino a Tete Novoa. Nos venimos a pinto con Tete Novoa, con esta versión de Los Ángeles del Infierno, ¿no? Sí, con... Iba a decir la que te estaba diciendo, con esta Momito tiene hambre. No, con Maldito sea tu nombre, una de las canciones más clásicas, de uno de los grandes clásicos del heavy metal español, que ya dijimos en algún otro programa que siguen vendiendo y mucho en el mercado latinoamericano e hispano en general. De hecho, creo que viven en Miami. Hemos puesto una versión porque a mí es una canción que me gusta mucho, creo que la versionan muy bien, y porque en algunas ocasiones, no sé si en este audio concreto, varios amigos y conocidos de Pinto hacen, O sea, están dentro de la banda. Sí, de la banda de Tete Nova, del que hablaremos luego. Pero vamos a hablar de otra pinteña ilustre. Sí, sí, ya hemos hablado de ella alguna vez, pero vamos a hablar actualizando algo que no había hecho hasta el momento porque no había leído una biografía que se editó de ella. Este año está siendo el aniversario de Rosario de Acuña y Villanueva, una de las ilustres personas que vivieron en Pinto en el siglo XIX, más bien a mediados, finales, aprovechando la llegada del ferrocarril y el hecho de que permitía llegar en un tiempo más o menos cómodo a esas afueras, a ese campo en esa época de finales del 19 en Pinto se podía estar con ciertos arroyos, con fincas, con cierta comodidad y cierta vida de campo, y eso hizo que algunos intelectuales vinieran a vivir algunas temporadas aquí hasta este pueblo, sí, que ahora mismo a su casita de campo, ¿sí? Efectivamente, no, que a día de hoy no mantiene absolutamente nada de eso. Una de las grandes figuras que vinieron a vivir fue aquí precisamente Rosario de Acuña, del cual os digo que se celebraba el centenario de su muerte. Y era interesante, primero, porque tuvo una importancia real en su época, aunque no hemos recordado casi nada de ella 100 años después, salvo en este centenario con algunos homenajes. Y luego porque es una de las precursoras del feminismo en el Estado español. Es así algo que hila perfectamente con el programa y que, joder, una persona que ha vivido en Pinto durante varios años y que parte de sus, digamos, de sus comienzos en esa forma de entender el mundo y en ese pensamiento fue precisamente aquí en Pinto. Como os digo, se cumple el centenario este año 2023 de su fallecimiento. Se hicieron en torno a la primavera, invierno-primavera, una serie de conferencias, charlas, exposiciones sobre su figura, su época, su relación con Pinto, a las cuales no pude acudir a ninguna porque me coincidía con trabajos y demás. Y es una pena porque llamaba bastante la atención. Al mismo tiempo se editó un libro por parte del Ayuntamiento de Pinto, compilando tanto algunos elementos biográficos y de relación con nuestro municipio, junto a todos los documentos gráficos de las exposiciones, su bibliografía, etcétera. Esto está compilado en Rosario de Acuña y Villanueva, 1850-1923, Vigencia de una pensadora, como digo, editado por el Ayuntamiento de Pinto y a través del Seminario de Historia Local. Como crítica hay que decir que igual hay que trabajarse las correcciones, y más cuando se saca algo que va a quedar y que puede influenciar a siguientes generaciones o a gente que luego lo vaya a estudiar en los institutos o en los coles de aquí, y que además, joder, es un trabajo intelectual potente. Como una de las pocas cosas que se puede hacer en verano es leer, porque las bicicletas serían para el verano, pero cuando no hacía tanto calor. Las bicicletas son para verlas en verano, sufrir a otros subidos. Efectivamente. Lo que he hecho ha sido leer lo que me ha permitido la cabeza y el cansancio, y uno de los libros ha sido este. Como decíamos, ya habíamos hablado de Rosario de Acuña, pero habíamos dado algunas pequeñas pinceladas. Y a mí lo que me resultó muy interesante es, por un lado, la vigencia que tiene a día de hoy. En Pinto quizá menos, o en Madrid, o en el entorno intelectual en general, es una figura que se ha quedado como de segunda o tercera categoría dentro de los pensadores de finales del 19, primeros del 20. Pero, sin embargo, en otras ciudades, ella después de estar en Pinto vivió en otros lugares, y los últimos años de su vida los pasó en Gijón, precisamente. Y comentándolo con alguna compañera de allí, tenía muy presente la figura de Rosario de Acuña, cosa que a mí me sorprendió. Sí, porque a veces uno piensa que las figuras históricas de una ciudad dormitorio, como lo que se ha quedado Pinto en cierto modo, a veces se fuerzan un poco para tener algo de lo que fardar, entre comillas, aunque no es tanto, no es forzar, es necesario, deben hacerlo, aunque la gente que resida aquí vaya viniendo en distintas oleadas. Pero esto te demuestra un poquito de, ojo, que esto es importante de verdad. Efectivamente, y además tenemos aquí dos cuestiones. Una, que como literata y pensadora no es de las personas más top de su época, eso hay que decirlo, y que además normalmente cuando pensamos en algunas épocas muy concretas siempre nos quedamos con uno, dos o tres autores, pues no sé, la generación del 98, la del 27, al final no te salen los 15 autores más conocidos. Y luego una cuestión fundamental, que Rosario de Acuña era mujer. Sí. Y después de 40 años de franquismo, pues todas estas precursoras del feminismo en España, pues desaparecieron de la historia oficial. Que no es moco de pavo, ¿no? Es un detalle a no obviar lo más mínimo. Efectivamente. Y bueno, como digo, se está recuperando su figura estos últimos años. Y a mí me llamó mucho la atención cómo fue su evolución, tanto literaria como a nivel de pensamiento, porque era una persona que venía de la altísima sociedad, de esta sociedad decimonónica, con familiares muy ligados al carlismo y al conservadurismo político y social, que se habían ido posteriormente adaptando perfectamente a los nuevos tiempos y ese turnismo que luego fue entre liberales y conservadores, pero que anteriormente fue, pues eso, toda esa ese conservadurismo social y político entre espadones y entre insurrecciones en el siglo XIX. O sea, que no fue la gente que se asoció al carlismo tanto que pudo acabar perdiendo su situación de privilegio, sino que, bueno, fueron jugando. Sí. Y gran parte de su familia eran altos cargos de los diversos regímenes del siglo XIX. Ella debuta como poetisa, muy joven, en periódicos y en publicaciones de marcado carácter católico. Dios, la religión, el catolicismo fue algo muy importante en su vida, pero empieza a ligarlo mucho a la naturaleza. Entonces, ligar Dios y la naturaleza, de repente empiezan a surgir determinadas cuestiones que nos pueden acercar a algo que no sería muy ortodoxo en el siglo XIX. Y en esa madurez, en esa evolución política, en ese relacionarse con el mundo cultural, va acercándose mucho a cuestiones educativas, a plantearse la importancia de la educación para todos y todas, que en la España del siglo XIX era una cosa poco habitual. Eso es algo que en España se ha hecho tras la transición, ¿no? Que esté todo el mundo alfabetizado. Bueno, los intentos de la Segunda República, pero de lo los anarquistas... Lo intentaron, pero no lo consiguieron por tiempo. Es que efectivamente. Y de ahí... Es algo muy reciente, me refiero. Sí. Es algo llamativo, porque esto hablamos de casi 100 años atrás. Por otro lado, acercarse al libre pensamiento, que le lleva a romper con toda la ortodoxia católica, a pensar en la racionalidad, en la ciencia, en lo que pudiera ser empíricamente demostrado, se acerca ya muy directamente a un... podemos decir a un protofeminismo o a un primer feminismo en el Estado español, y se hace masona. ¡Uy, wow! Este girito no me lo esperaba. De hecho, tuvo aquí una casa en lo que ahora sería las cercanías de la estación de tren de Pinto, para quien lo conozca, yendo hacia la carretera de Parla, una zona que ahora no existe porque está troceada por un puente, un parque, un polideportivo y un edificio de viviendas. Pero debía ser una casa de campo de las afueras del pueblo, donde residía gran parte del año y donde se celebraban encuentros de masonería, de libre pensamiento y demás. Algo muy llamativo en un pueblo de 2.000 habitantes en el siglo XIX. Sí, eso es un escándalo. Que, muy particular. Y luego, pues, se acabó yendo de Pinto. Ella se separó de su marido. Ojo ahí, eso también. Sí. Es que era una mujer súper interesante, ojo, ¿eh? Igual la forma de escribir a mí se me atraganta porque los autores del 19, los decimonónicos, se me atragantan en general. Tuvo un problema gravísimo en el cual hubo huelgas universitarias contra ella por unas declaraciones que hizo y se tuvo que exiliar a Portugal. Y pasó los últimos años... ¿Declaraciones en qué línea? ¿Lo sabes? ¿O? Pues aquí tengo que reconocer que me tenía que haber preparado más esta parte del programa, pero no me ha dado tiempo. Así que lo dejamos para que lo busquéis, compañeros y compañeras. Ah, ya ha quedado la bibliografía. Ahí lo dejo. ¡Qué cabrón! En la entrada de Wikipedia también aparece, ¿eh? Porque fue una gran polémica de principios del siglo XX en España. Y luego, cuando pudo volver, sin problemas penales ni de agresiones contra ella, pasó los últimos años en la ciudad de Gijón, en la obrera ciudad de Gijón, en la que se acerca definitivamente... al movimiento obrero, al socialismo y al republicanismo. Una mujer maravillosa. De hecho, en los actos, eventos del 1 de mayo en Gijón, se solía hacer una parada en su casa, porque era una mujer ya muy mayor y muy avejentada, y se iba delante de su casa para homenajearla. Qué fuerte. Sí, curiosísimo. Escribió mucho en prensa en la época y acabó escribiendo pues en El Socialista y en periódicos republicanos. Joder, vaya girito, vaya... Sí, o sea, vaya biografía interesante, y ahí queda esa reseña bibliográfica que hemos hecho, que no sé cómo lo distribuirá el ayuntamiento, la verdad, porque si nosotros, como somos de aquí, estamos en una asociación local, pues tenemos acceso a este material, pero luego no se termina de distribuir como merecería, quizá. Siempre, si por lo menos eres de Madrid, se puede pedir a las bibliotecas de Pinto por préstamo interbibliotecario. No sé cómo se podrá conseguir en otros lugares. Desde luego que en Gijón y en Asturias se conseguirá seguro, porque del Seminario Historia Local de Pinto y entidades gijonesas se han hecho homenajes conjuntos, eso segurísimo, pero no sé cómo lo pueda conseguir alguien, yo que sé, de cualquier otro lugar. Pues cualquier oyente que diga, pues me interesa. Efectivamente. Si nos enteramos, lo comentamos en el próximo programa, si lo ponemos en las redes. Vamos a seguir en Pinto. Hemos puesto antes a Tete Novoa haciendo esa versión de Ángeles del Infierno en directo, y Tete Novoa sería una de las... pues otra de las figuras pinteñas, en este caso de las figuras de ese estilo musical que desde que entró el subcomandante al programa se escucha mucho más, como es el heavy metal. Es una de tantas figuras del heavy metal que ha dejado nuestra ciudad y que ahora mismo está compatibilizando con este nombre artístico, Tete Novoa, tres proyectos. El propio proyecto Tete Novoa, ser la voz principal de un grupo clásico como son los Saratoga, en su momento entrando con algo tan complicado como suplir a Leo Jiménez, que son palabras mayores. Y hay mucha gente seguidora del heavy. Sí. Leo Jiménez de Fuenlabrada, todo queda aquí al final en la Costa Marrón. Y mucha gente dice, no, yo a Saratoga ya no los sigo desde que no está Leo Jiménez. Bueno, pues esos cambios de vocalistas tan habituales en un estilo como el heavy metal, que tienen continuamente esos cambios de formación y con tanta naturalidad. Y mira que muchas veces la voz es lo principal. Y luego Tete Novoa está también en el espectáculo Gua, que se representa en Madrid, no tengo muy claro cómo va. Pero los dos pinteños que estamos hoy aquí en el estudio, podemos decir que fuimos testigos de su debut con el que yo juraría que es la primera banda con la que tocó, que son los Saigon, allá por el 99, 98, 99, en Parla. Yo diría que Saigon empieza en el año 99, igual empiezan a tocar en el 2000, casi seguro, ¿eh? Sí, a ver, un poco por fechas, porque fue... hay una foto, además que la testigo, igual la primera vez que se montó el puesto la distribuidora anticomercial Hartos. Hay una foto impagable que jamás veréis nadie de lejanos de nuestro entorno. La actuación de Tete Novoa fue una de las dos actuaciones de rock que hubo en las fiestas patronales de Pinto, que como las de media España, pues son por la Virgen de Agosto, esa Virgen que aunque seas ateo sabes perfectamente que se celebra el día 15 de agosto, porque como digo, son las fiestas en la mitad del país. Si te pones en un sitio alto un 15 de agosto a la noche, ves fuegos artificiales como de 17 pueblos a la vez. Y que volviendo a la gente que hemos tenido que trabajar en verano, estamos deseando que llegue ese día 15 porque no podemos dormir por las putas fiestas. Y que son muy divertidas y hay cosas que a mí me jode perderme, pero claro, cuando te levantas a las 6 menos algo de la mañana a trabajar con 40 grados, pues el cuerpo te pide descanso y Tour de Francia. Casi Tour de Francia. Y no ver los fuegos artificiales. Que es una pena, porque a mí me molan los fuegos artificiales. Mucho, mucho. Pinto ha sido uno de tantos municipios donde ha habido cambio de color político en las elecciones locales de mayo. En este caso, en el de Pinto, se pasó de PSOE, con un tripartito con Unidas Pinto y Podemos, a un gobierno del Partido Popular con Pinto Avanza, que es una escisión del Partido Popular, un ex concejal, y le salían las cuentas. Y manda narices, que dimos gracias al... de que no entrara Vox al final en la ecuación, porque esos son los oscuros tiempos de mierda que nos ha tocado vivir, que acabas dando gracias incluso de eso, de bueno, dentro de lo malo no han entrado estos, que tela marinera. Y sabemos de primera mano que esas dos actuaciones de rock de las fiestas patronales de Pinto habían quedado cerradas por el anterior equipo de gobierno. Y por si había dudas, Tete Novoa lo dijo durante su actuación en las fiestas patronales, dando las gracias en público al concejal de Cultura saliente, Guillermo Portero, que es algo que no es nada habitual que un grupo se dedique a decir cómo se ha negociado algo así en público. Nada habitual que un grupo no político se moje en algo político como es esto, dar las gracias a una persona concreta, cuando voy a decir gracias a la Concejalía de Cultura, que es la que me ha contratado, y para adelante. La verdad que es un poco extraño. Pero el caso, y eso sí es una sensación un poco entre el público, las conversaciones que tienes luego cuando te vas encontrando colegas y demás, hay una como una sensación generalizada, y hasta que demuestren lo contrario, no la va a quitar nadie, entre la tropa rockera de Pintes, que con el Love Music de junio, en el que actuaron Reincidentes, del que ya hablamos, y con estas actuaciones rockeras que vamos a comentar, que tuvimos en las fiestas, nos vamos a dar con un canto los dientes en 4 años, con lo que sea escuchar a grupos de este tipo, y va a ser complicado. Y lo he mencionado, hubo 2 actuaciones rockeras. ¿Cuál fue la otra actuación rockera que hubo en las fiestas de Pinto de agosto de 2023? Marta Sánchez. Esa es muy heavy también. Pero nos referimos a otra que seguro un buen oyente, una buena oyente de Cienfuegos oye estos acordes y sabe quién tocó. Sí, lo has reconocido, Barricada, en concreto la grabación de El Drogas con Cuchi en el concierto de Un Día Nada Más en Pamplona, y sí, por supuesto, las fiestas patronales de Pinto también tuvieron la parada de la gira Barricada 40 aniversario que está haciendo El Drogas, que le está llevando a sus 64, 65 años. Una bestialidad, ¿eh? Sí, sí, a parar cada 2-3 noches este verano. Este también ha trabajado en verano, también no lo podría contar. Y por supuesto, tanto los músicos como toda la gente que rodea una gira profesional de músicos, lo podrían contar lo que es trabajar en verano. Pues tuvo su parada el Drogas Barricada 40 aniversario en las fiestas de Pinto, que no es para nada un barrio conflictivo como la Chantrea, pero también tiene sus movidas, también hay sus historias y más en fiestas. Las fiestas solía ser... Nosotros no hemos ido nunca muy de salir en las fiestas. La verdad, yo no recuerdo que salí contigo a las fiestas de Pinto en la puta vida. Y nos conocemos de la mitad de los años que tenemos. O sea, quedar que... igual sí, salir no. A mí es que en general las fiestas de los pueblos no me molan demasiado. De hecho, de las pocas cosas que se pueden hacer cuando estás trabajando en verano y viajas un fin de semana sí y otro no, es en el que no viajas, utilizar el transporte público para hacer bicicleta... de carretera prontito por la mañana, antes de que salga el sol, poder descubrir alguno de los pueblos y de las carreteritas pequeñas que hay por la zona sur, que son muy chulas, la verdad. Y llegar en medio de las fiestas, cuando solo está el churrero y los tres gaupaseros, a sitios como Titurcia o Villaconejos. Que también creo que las tienen el 15 de agosto como, toda, como y, todo el puto país. Y pensar... ¿Por qué no me habré traído una mochilita? Porque me compraba unos churros para comérmelo después en la estación de tren a la vuelta. Eso, error grave por tu parte. Tal cual. Pues decimos eso, suele haber los conflictos, ya digo, Pinto tiene cosas como cualquier localidad de 55.000 habitantes, ¿sabes? Pasan cosas, pero es un sitio relativamente tranquilo, no es barrio conflictivo, no nos podemos colgar las etiquetas. Que hay gente que se cuelga orgullosa, en mi barrio pasan muchas cosas, pues ojalá no pasaran, ¿sabes? Yo prefiero vivir tranquilo, pero bueno... Pero aquí sí que hay a veces movidas en las fiestas y no queremos cerrar este particular programa de paréntesis veraniego antes de retomar el curso bien, sin lamentar, condenar y cagarnos en la estirpe de quienes vandalizaron el punto violenta y el punto arcoiris que instaló el Ayuntamiento de Pinto durante estas fiestas. Obviamente los daños materiales y físicos a las personas son mínimos. Personas no agredieron a nadie. Y los daños materiales que hubo como tal, pues no dejaba de ser una carpa ya cerrada, una carpa ya en horario de madrugada, ya finalizadas las actividades programadas de las fiestas, pues lo que hicieron fue tirar cosas de la carpa, moverla unos metros, pues eso, vandalizarla, hacer el bandarra. Pero es el simbolismo, tiene mucho simbolismo, pensamos, y más en estos tiempos, que entre las muchas cosas que puede vandalizar, pues lo que imaginamos que era chavalería borracha pasada a las tantas de la mañana, cuando está todo el recinto ferial, tienes muchas cosas que vandalizar, decides vandalizar precisamente el punto violeta, el punto arcoiris. Precisamente y únicamente. Además. Y únicamente, que es todavía más grave, sí. Nos dice, venga, he tirado la churrería, he tirado los bolos locos y he tirado el punto violeta. No, vas apostas a por ello. No sabemos, no hay pruebas, nos están investigando o no, que haya sido un grupo fascista específicamente pensando en esta acción. No vamos a entrar en esas pelis, pero sí que tenemos muy muy claro la violencia simbólica que hay detrás de agredir a esto precisamente y no a otra cosa o a nadie. Igual hubiera sido lo mejor, ¿no? Es una violencia simbólica contra un espacio que cuando está abierto... pues sirve para dar seguridad a grupos que pueden llegar a sufrir esa violencia, no de manera simbólica, sino real. No vamos a ser nosotros quienes estamos aquí, hombres heteros de mediana edad, quienes vamos a juzgar si estos puntos violeta, puntos arcoiris, cumplen o no correctamente esa labor de dar seguridad, de dar esa atención, son lo que hace falta, pero entendemos esa necesidad de que... pues de que en los puntos festivos haya maneras de dar seguridad a gente que puede en un momento dado pueda sufrir un tipo de violencias que igual nosotros no vemos, no sufrimos, pero entendemos que eso existe. Sí, porque la no existencia de estos espacios o de esta manera de entender las fiestas lo que hace es crear impunidad ante las agresiones sexuales o físicas que pueda haber hacia en este caso, pues mujeres y gente del colectivo LGTBI. Además, el hecho de que no haya pasado nada con la chavalería que se haya cargado esto, porque aquí sí que tenemos bastante claro que seguramente haya sido chavalería subida y a la parra, y implica aún más sensación de inseguridad, la verdad. El hecho de, bueno, no solamente determinados partidos políticos están intentando que estos puntos violeta desaparezcan, o puntos arcoiris también, y sino que además cuando pasa algo con esta violencia, ¿no? Cuando los mismos partidos que se quejan porque les ponen una pegatina en la sede o les hacen una pintada, sí. Cuando se destroza un espacio como estos, no pasa absolutamente nada y no seré yo quien quiera caer en el punitivismo penal y ese tipo de cosas, pero no hay consecuencias, se sacan comunicados bastante laxos en el mejor de los casos. Entonces la sensación que estás transmitiendo constantemente es de impunidad, uh-huh. de que da igual lo que hagas en estas situaciones, que te va a salir gratis. Uh-huh. En esa línea me gusta mucho cómo ha ido avanzando las fiestas populares en Euskal Herria. Voy a hablar del fenómeno que conozco más concretamente desde los años que he ido. Este año he vuelto ahí, la Escena Búsia de Bilbao. Es una fiesta de raíces populares. Obviamente, al final hay mucho negocio, hay mucho desfase, hay muchas historias. Pero si hay una cosa clara, que la propia organización de las fiestas, que es el Movimiento Popular Bilbaíno, Bilboko Comparsa, la agrupación de las comparsas que organizan ese recinto festivo principal, que cuando hay una agresión, cuando consta una agresión sexual, se para la fiesta en ese momento en todas las casetas de manera coordinada para que se sepa, obviamente no os ve, va, ahora hay una cacería y vamos todos a buscar al violador. No se hace eso, primero pues porque no se tiene la capacidad, pero se queda ese simbolismo de se sabe que ha pasado algo y luego al día siguiente se convoca, se sabe si hay agresión, se convoca al día siguiente o a la tarde, si ha sido la agresión en horario de mañana, a tal hora, en tal sitio, para que al menos no quede esa sensación de impunidad, que al menos, aunque por algo tan gilipollas como que el agresor sepa que si agrede, está jodiendo la fiesta no solo a la víctima, sino está jodiendo la fiesta a todo el mundo y que va a caer mal. Es una gilipollez, dicho así como lo he explicado yo, pero quita esa sensación de impunidad. Y de cara al resto, la imagen que das y la forma de entender lo que muestras es que las fiestas están por debajo de esta serie de cosas. O sea, eso es. Lo primero es que, en este caso, todas las personas estén se puedan sentir seguras, estén seguras en la práctica y luego divertirse viene después. Pero si no podemos estar bien, no hay fiesta, es que no hay nada, sí, evidentemente. Sin bienestar no hay fiesta. Las fiestas tienen que ser para pasarlo bien, para estar a gusto, todo el mundo. Todo el mundo, en la medida del posible. Y lo comentaste un poco, en el caso de esta agresión, esta vandalización al punto violeta, al punto arcoíris del Ayuntamiento de Pinto, es especialmente grave en el contexto en el que estamos. O en otros municipios donde sí que ha entrado la extrema derecha tras las elecciones municipales, una de sus primeras medidas fue eliminarlos. Y en el caso concreto de Pinto, las declaraciones del portavoz de Vox en nuestro ayuntamiento, al preguntarle al respecto, fue condenar con la boca pequeña, para dejar bien claro que ellos están en contra de esto porque no entienden para qué sirven. Y para ir cerrando este programa, en realidad es que hay que decir, es que estos no entienden nada o quizá solo entienden un lenguaje. Un lenguaje que es como lo que nos cantaban Defcon 2 hace unos años, pero nos mola más ponerlo en voz, por supuesto, de una mujer violenta como es la gran Ariana Puello. Cerramos con este AMV, Agrupación de Mujeres Violentas, de Defcon 2, con esa versión actualizada unos años después, con Ariana Puello y Fran T. Llora Susana cuando viene del metro, con la barbaridad de que le grita siempre un viejo. Hoy son guarradas, mañana tocamientos que vas provocando con esos barqueros. Los hombres son así, no les hagas caso, nunca cambiarán y hay que soportarlos. Dice su madre, mamá felpudo, mientras se maquilla los hematomas que firma su marido cuando llega bebido. Y debes aprender a bajar la mirada y asumir como normal el acoso y la humillación cotidiana del mundo bruno, mundo peludo. Hay que aguantarles que el universo es suyo, pero hay mujeres que ya están hartas y han decidido empuñar sus armas. Agrupación de mujeres violentas. Agrupación de mujeres violentas. Agrupación de mujeres violentas. Agrupación de mujeres violentas. Primera medida preventiva, spray en los ojos, porrazo en la espinilla. Segunda medida, trato defensa, una buena patada en la entrepierna. Y cuando el agresor esté en el suelo, advertirle que jamás vuelva a hacerlo. Y por si no le ha quedado suficientemente claro, pisotearle un poco el cráneo. Mujer pensante, mujer despierta, mujer que lucha, mujer violenta. Agrupación de mujeres violentas. Agrupación de mujeres violentas. Agrupación de mujeres violentas. Agrupación de mujeres violentas. de tantas otras mujeres pioneras que siempre a contracorriente han sabido pelear y hacerle frente a ese gran falo que ha ido dibujando la historia para poner a salvo, fuera de peligro, al cómodo y sagrado dominio masculino. Y ahora es tu turno de plantarle cara a ese problema que también es tuyo. Mujer pensante, mujer despierta, mujer que lucha, mujer violenta. Def con 2 y Ariana Puello, Fran T pateando cuellos. Agrupación de mujeres violentas. Agrupación de mujeres violentas.